Universal 106.9, frecuencia modulada. No existe mejor regalo que aprovechar cada instante de tu vida y con una sonrisa. Universal te acompaña. Esta emisora se encuentra afiliada a Asbora. Universal 106.9, frecuencia modulada. No te fíes si te juro que imposible.